más. 17:23 minutos en la República Argentina, un lindo calor. Estamos teniendo muchísima humedad en nuestra localidad, y bueno, esto se va a estar notando, bueno, bastante en esta época, donde, bueno, hemos tenido una lluviecita linda con los 72 milímetros del otro día. Y bueno, temperatura actual 32 grados, 34, 4 es la sensación térmica que estamos teniendo en este día lunes. Ya pasó la segunda noche de carnaval, después se viene la tercera, ya estábamos escuchando ahí alguna promo. Lo cierto es que, bueno, va avanzando, va terminando este enero y ya comenzando inmediatamente. Fue medio largo este enero para mí particularmente. Bueno, ya vamos a ir derecho a la comunicación que mantenemos con el intendente Matías Vozdenovich. Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Matías? Hola. Ahí está. ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Te escucha bien ahí? Sí, ahí te escucho mejor. Espero que tengas un buen retorno. Bueno, estaba hablando del calorcito que estamos teniendo, que bueno, anoche pasó la segunda noche. ¿Hay algún balance que ya se está haciendo respecto de las dos primeras? La verdad, mira, contento, Juan, porque bueno, la primera tuvimos ahí algunos baches, viste, de tiempo, se hizo largo, se arrancó un poco más tarde, fueron cuestiones de ajustar, y esta semana se ajustó todo y salió todo bárbaro. La verdad es que contento porque de punta a punta, de que se inició hasta que se terminó, incluyendo la banda, todo perfecto salió, y bueno, eso te da un poco de alegría, porque lo que más quiere uno es que la gente que va, que paga la entrada, que se divierta y que la pase bien, ¿no es cierto? Con la familia, con, bueno, muchos llevan a su hijo a bailar, claro. Y van los padres, los abuelos, los tíos, bueno, de todo, va la familia. Entonces, eso es lo lindo de todo, en lo que corresponde a lo que es todo lo que es el baile de del cortódromo, los chicos bailando, las carrozas, los vestuarios, todo bien, y se corrigió unos pequeños detalles que por ahí los detalles te refería a la comparsa, que estuvo un poco desacoplada, no por ahí no quedaron esos huecos, más que todo, no, los tiempos se hicieron largos, te digo más, yo estuve a las 10 sentado en el anfiteatro. Y se arrancó tarde, porque ¿qué pasa? La gente va tarde, Juan, también, otro problema. Sí, 11:20 largó la primera noche. Claro, largó tarde, ¿viste? ¿Y qué pasa? Esa demora, nosotros hacemos pasar a los chicos primero, ¿por qué? Porque van a la tardecita, se hace muy largo para los chicos, hay que claro. Tener los tiempos de los chicos, no son los mismos tiempos que los nuestros. Sí, ¿no? Los padres también, ¿no? Y bueno, y entonces, por eso se decidió que pasen primero los chicos, darle 10 minutos a los papás cuando van a cambiar a los chicos, acomodarlos para volver al corsódromo. ¿Y qué pasa? De los 10 minutos se hizo media hora, ¿viste? Y más que se había arrancado más tarde, se le sumó eso, más otro bachecito más, y bueno. Sí. Y imagínate el lunes, ¡wow! Los comentarios eran bravos el lunes, ¿no? Pero yo no, a mí no me molesta, como siempre uno está acostumbrado, ¿no? Pero se viene trabajando, la mayoría de la gente, se ha renovado un poco el plantel de personal ahí que trabaja en los talleres, porque van entrando gente más joven, que eso es importante, y gente que bueno, y ahí a lo mejor ahí está el, no sé si el problema, le digo, la inexperiencia, no, los nervios, que mira, también yo lo tomo más, van a decir, este lo toma todo liviano, Matías. No lo tomo liviano, yo digo siempre, hay cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerse cargo de las cosas, ¿no? Por eso yo digo siempre, ¿no? Es como todo, vos donde estés, que hagas algo, va a recibir alguna crítica. Y lo tenés que tomar, no enojarse con el que critica. Hay que tomarlo y decir, a ver, observa qué puedo corregir. Y es la verdad. Porque fíjate que anoche todos felicitando, qué bueno, que más gente que la primera noche. Sí, más gente había todo anoche. Bárbaro. Y entonces, ¿a qué vamos? Sí, sí, pero detalles mínimos que la semana anterior había sido, parece, catastrófico y no fue así. Claro. Eran los tiempos, mal manejados los tiempos nada más, y se da mucho tiempo, mucho por ahí, también a veces se hace por los chicos también, para no sé, que darle ese tiempo, ese bache innecesario que hubo, y el primero que demoramos la arrancada. ¿Qué pasa? La gente compra en anfiteatro, vos si está lleno en anfiteatro, llega en anfiteatro, yo, pero no vamos a arrancar porque no está la gente. ¿Cómo hacemos? Entonces, digamos, bueno, hay que arrancar y arrancar. Ahora no vamos a tener problemas como es sábado. Claro. No va a haber problema porque vos arrancás y listo, ya está. De última, el que quiere ir más tarde, va más tarde. Uh-huh. Pero claro, domingo, el otro día se trabaja y ya sí, sí, sí. Vos sabés que cuesta bastante para el ariense, por lo menos, a mí en particular, que lo he seguido durante tantos años. Desacostumbrarse de los sábados porque uno termina, mañana es lunes, ¿viste? Como que uno no entra en la cuenta, ¿viste? Pero posiblemente también un poco de público quite eso, ¿no? Sí, Juan, se escucha muy bajo, perdón. Sí, sí, no, te preguntaba, digo, que uno tenía en la cabeza los sábados de carnaval y medio como que cuesta... interpretar, digamos, el día domingo, porque al otro día hay que laburar. De todas maneras, ha sido importante la cantidad de gente. Decía también, sí. Por ahí, mira, si lo haces un sábado, capaz que tengas más. Claro, no, yo por ahí lo miro también. Influye mucho la banda, viste que yo en eso soy muy, digamos, siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo: que el buen artista es el que te convoca. La gran cantidad de gente, ¿no? Uh-huh. Más allá de que después vos cuando ves las carrozas, ves los vestuarios, ves todo, claro, la gente por ahí de área lo ve todos los días, eso, entonces como que no le llama la atención. Han venido muchísimos intendentes, mucha gente de afuera, enloquecido, Juan, dice, pero qué bárbaro esto, qué bárbaro lo otro, qué bueno, así, exclamaciones siempre positivas, ¿no? Uh-huh. Y no se quejan de los tiempos, no se quejan de nada, te digo, porque me han visitado estas noches muchos intendentes. Y bueno, sí, complica que domingo, todos lo sabemos, pero uh-huh. Bueno, vamos a esperar ahora este sábado, después tenemos el próximo viernes, y después el próximo domingo, que al otro día es feriado. Así que creo que ya la parte más difícil se ha pasado. Eso sí, sí, sí, sí. Se rompieron los nervios. Bueno, el balance positivo, sí. Juan. La verdad es que bien, porque que más allá de que, bueno, tuvimos unos inconvenientes justo anoche, habían algunas, querido intentar hacer algunas entradas. Mellizas, algunos tickets. Apareció, bueno, eso, mira vos. Estaba identificando. Pero bueno, son cosas que pasan y son pormenores que bueno. Con los billetes no hubo problema, noche, bueno. ¿No? Con los billetes, con la plata, ¿eh? No. Con los billetes, un año me acuerdo que aparecieron hasta billetes falsos. ¿Hola? Un año, digo, aparecieron billetes falsos también. No, billete falso no hubo problema con eso. No, mirá que las dos noches no se encontró ni un billete. Bueno, entonces vamos a ahora la que se viene, Capanga como número central, ahora cambia el público un poco, y bueno, que de alguna manera también hace bastante que no lo vemos a Capanga por la zona, por lo menos uno radariza a veces y se encuentra con que, bueno, a lo mejor es una convocatoria importante que pueda haber en áreas. Y posiblemente de más temprano, bueno, también. Capanga es un grupo muy bueno, muy lindo, y yo creo que hace tiempo ya que no anduvo por acá por la zona y eso va a repercutir, me parece. Uh-huh. Va a andar bien. Sí. Bueno, te pongo ahora con respecto a lo que tiene que ver con en materia de gestión. Bueno, estás ya en la cuenta regresiva, te quedan 11 meses o menos, bueno, estamos terminando enero, bueno, te quedan 10 meses y 11 días, más o menos, 12, una cosa por el estilo de gestión. Matías, ¿estás ahí? Lo perdí. Hola. Sí, sí, me parece que tenemos problema con la señal. Se escucha muy, muy bajito. ¿Muy bajito? Bueno, vamos a subir más el retorno, a ver si lo puedo. Más volumen, yo ahí. Un poco que por ahí no escucho muy bien. Ahí está mejor, a ver. Ahí un poquitito mejor. Bueno, Matías, te preguntaba, ¿te queda 10 meses y Chirola para terminar la gestión? Así es, Juan. Ya todos los días, un día menos, un día que bueno, es que se va a extrañar porque hemos dejado mucho, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchas cosas de la vida, ¿no? Pero lo que estoy tranquilo, Juan, que todo lo que hago, lo explico en modo personal para que no se me interprete. Sí. ¿Por qué? Por lo que uno siente, ¿no? Más allá que yo todo lo hice con un grupo de personas y que siempre lo agradezco, ¿no? Por confiar en mí. Pero más allá de eso, me voy a ir tranquilo. Tranquilo. Ajá. Porque trabajé cuando había que poner todo el esfuerzo doble, donde tuvimos el problema del agua, que para ahí mucho tal vez les parece que no era tan grave, pero era. Y bueno, y cuando tuvimos que pelear con el tema de la pandemia, son cuestiones difíciles, situaciones económicas difíciles, complicadas, en lo macro hablando, ¿no? Y siempre creo, sí, que estuvimos a la altura de circunstancias, pero se trabajó mucho y se devolvió mucho de lo que hacía falta. Ajá. ¿Y por qué crece la demanda? Mucha demanda, es permanente la demanda, porque hay muchas soluciones, entonces cada vez va más, y bueno, es difícil obtener la excelencia, ¿no? ¿La demanda te referís de parte de la gente? Sí, demanda en el sentido que, bueno, el que tenía la calle de tierra y vos le llevas con una cuneta, después se quiere... Ah, bueno, se sube la vara. Se sube la vara ahí. Claro, pero bueno, está bueno porque, digamos, marcar un modelo a seguir en la cuestión de que continúen las obras, no sé si necesariamente a la velocidad que veníamos, porque por ahí no sé si es tan necesario así tan porque es mucho, no, vamos a ser sinceros, Juan, nosotros estamos con el carnaval ahora, pues, se continúa con el gas, se continúa con el agua, se continúa con el pavimento, se continúa con el cordón cuneta, se continúa con las futuras 32 viviendas que se van a entregar en los próximos meses, estamos trabajando con el loteo. Y te puedo seguir nombrando, poniendo luces LED, bueno, permanentemente, no se para, no es porque uno lo hace, lo hago con total humildad. Y bueno, el periodo del carnaval, nosotros en noviembre ya tenemos que estar cortando, noviembre, diciembre, enero, no estar en obra, por lo menos, ¿viste? Sí. Y yo, sin embargo, bueno, quiero terminar todo, dejar todo en orden, dejar bien las reservas bien del municipio, como acostumbramos con todos los balances correspondientes, mes a mes, que lo venimos haciendo durante más de 7 años, el próximo balance de carnaval, que seguramente para mediados de año va a estar, siempre se demora porque, bueno, tenés que cerrar todo hasta que termine, pero lo grueso lo tenés temprano, sí, después, sí, con los últimos, ultimando todos los detalles, y que no nada menor, ¿no? Que va a ser el último balance de carnaval que me tocamos. Ahí con el carnaval, para tener una dimensión, porque los otros días hablando con Javier de Fagot, me cortaba en privado algunos montos de las bandas y todo eso, pero ya hay una estimación de cuánto sale el carnaval, 100 millones, 20, pero 200. Mira, las bandas no, es una parte del problema, la banda. No sería... es el problema solo. El problema es tener. Esta mañana lo teníamos temprano y estuvimos sin dormir, dormimos 2 horas cada uno. Adi Capiz. Ah, sí. Tenés sonido. La pantalla LED, luces LED, tenés que usar todo lo que es la parte con sonido. Seguridad privada. Seguridad pública, policial, adicionales, Eso como para arrancar, ¿viste? Cuando va a abrir la cancha de fútbol, que decís, bueno, tengo los árbitros, tengo... Sí, esto. sí, Bueno, sí. Hay un costo de movida. Ese es un costo sumamente alto, que por ahí uno decía, no, es muchísimo, y es mucho, es decir, y se va mucho. Después tienen que sumar todo el personal que trabaja durante todo el año, nada más que vos digas, bueno, podés... decir, bueno, es cultura, es trabajo, artesanía, ponerle toda la descripción, pero lo tenés que poner, si no es un balance mentiroso. Sí. Entonces, va todo el personal que trabaja tantas horas, gente que contratás de afuera, algo, no es mucho, pero eso, digamos, es lo menos, más, lo más barato que te sale, y los insumos para hacer las cargas. Entonces, cuando vos hablas de los montos de la banda, cuando hablas de los otros montos, y termina siendo casi más lo otro que los montos de las bandas, ¿viste? Porque es real, es muy costoso y no tenemos apoyo. Juan, yo no es que sea criticón, no quiero, viste, el último año como que uno está un poco con la conciencia, viste, más tranquilo, no quiere pelear, pero enseguida se enoja cuando yo les digo... Pero ¿cómo puede ser que hay otros festivales que llevan tanta plata y acá no lo traen? Bueno, pero ahí te quiero poner, porque yo siempre lo hablo con otros intendentes, con otros funcionarios, por ahí cuando le explico, le digo, mira, acá en área vos tenés que, no podés igualar el festival, no se dan cuenta de lo que es el festival acá. Claro, el tema, o sea, vos tenés un presupuesto durante todo el año que es para mantener el staff de talleristas, para que te construyan, lleven a cabo todo el trabajo, los profesores para la escuela de baile, bueno, todo eso, y después, bueno, sumarle las bandas. No puede comparar el carnaval con el Oro Blanco, porque el Oro Blanco no tiene ese despliegue durante todo el año, ¿no? Entonces, es así. Pero digo, está bueno que por ahí, digamos, se conozca cuánta guita, digamos, che, mirá, se nos van 100 millones de pesos, por poner un número, no sé cuánto es, y no nos da ni un millón, ¿viste? Y vos, no, gracias, a Dios, gracias a Dios, ni cerca ese número, el doble menos, pero el tema no es ese, Juan, yo lo que voy, si vos vas, yo entiendo que hay otros festivales que por ahí tienen más renombre en el turismo, pero vos, el único, y te lo digo porque lo hablamos con los intendentes que venían estos días, que vinieron de muchas ciudades. El tema es decir, es la única fiesta que tiene en la provincia. El carnaval es la única, sí. Si vos después me pones los corsos, y los corsos acá de alguna, no, lo de un quillo, otra cosa, respeto, sí. No hay, Juan, no hay. Mirá que yo acá he venido intendente del norte, del este, del oeste, de todos lados. Y no hay. Y te digo más, antes te hacían la publicidad en Cadena 3. Ahora no, ni siquiera eso. ¿Por qué vos me decís Cadena 3? Porque guste o no guste, es un medio de que a nivel provincial se escucha mucho, creo que uno de los que más se escucha. Pero hasta yo recuerdo, tiempo atrás, Cadena 3 y Radio Mitre eran los que se escuchaba muchísimo. En su principio, algunas veces, lo he hablado, lo digo públicamente, no tengo problema, con Daniel Pacerini, y él me lo hacía publicar en Cadena 3, él se encargaba. ¿Y esos contactos se perdieron? Los primeros 2 años, y bueno, Daniel está en Córdoba, y después claro, sí. No lo puedo llamar para, sí. Para que pase. O sea, faltaría un poco de gestión ahí con Cultura de la Provincia, ahí con Nora Vedano, pero qué no sé yo. No te dan nada y te quedan debiendo, Juan. Entonces, no sé, ¿con quién hablar? Preguntale a Bachile, que se encarga un poco de la parte de prensa. Tiene los nice, todo. Te mandaban en una época 40.000 pesos y después te mandó 3 años para pagarlo. Y no te lo manda. Entonces, vos lo anuncias que te lo manden y no te lo mandan. Claro. Y para mandar poca plata no mandé nada, porque en esta fanda no pagamos ni siquiera las luces del corforo. Y hay una invitación, porque a veces vos mandás la invitación y bueno, por ahí vienen con un cheque. Mira, las hice todas las invitaciones por WhatsApp, las pasé a todos. ¿A quién? A ver. A todos los que vos te imaginás. El gobernador, el ministro Macei. Nada, igual al gobernador no, porque no tengo ni el teléfono. No, ya sé, pero digo, le enviaste por lo menos la invitación. Pero, se traslada invitación a los ministros, a todo el mundo, al grupo de legisladores del departamento. Nos hemos mandado, nosotros tenemos un grupo de comunidad regional y nos mandamos todas las invitaciones por ahí, porque antes vos mandabas una carta, todo armado. Hoy en día se usa el WhatsApp, PDF, WhatsApp, sí, sí, sí. Manda archivo, manda la invitación, como vos quieras. Pero no me molesta ni me ofende, que quede claro. Yo simplemente voy, yo me quedo este es la última fiesta y se termina la gestión. Para el año que viene, sí, muchachos, nos quejamos, esto, lo otro, pero es una fiesta que si ustedes apoyan en otros lugares, yo veo fiestas de menos de nombre que el carnaval, y sin embargo le mandan mucho más dinero. Y cosas que... Pues si mandan Altagracia a las colectividades, le mandan un montón de dinero. Sí. Por lo menos que signifique algo importante, ¿viste? Lo agarra la inflación, ellos nunca, para la palabra del carnaval, la inflación nunca la acomodan, ¿viste? Uh-huh. Le mandan siempre el mismo monto. No es así. Bueno, entonces, vos mandás los mails que nos vamos a ocupar después de preguntar a ver por qué no vienen. Preguntale vos, ¿por qué? Porque vos no me podés mandar a mí un monto chico, porque no tiene sentido. Claro. ¿Cuánto sale el sonido, todo ese sonido, luces, seguridad? Sí, digamos, no estamos haciendo nada raro, ¿viste? Estamos diciendo la verdad, sí, muchachos. Hay una medición más o menos en promedio que cuánta gente más o menos ha pagado la primera noche y la, no sé si lo tienen la última, qué sé yo, digo, porque siempre fue un tema de discordias. 4.000 entradas, Juan. 4.000 entradas, más o menos. Sí, obviamente tuvimos ahí unos desfasajes con esas entradas media melliza, pero bueno. Eso anoche. Está la policía trabajando, eso anoche. Y fueron, chiro la más, chiro la menos, no tengo el número exacto, pero anduvieron por ahí. Ajá. Un buen número. Anoche hubo más gente, digo. Yo le calculé 3.000, 3.500. Un poco más. Ajá. No, se vendieron creo que 200 entradas más que Uli. ¿Sí? Está bien. Teniendo en cuenta que que no ha pasado otros años, que entran el periodo de la media hora que entran gratis, sí. Había cola bastante importante, que no ha pasado en otros carnavales, siempre había 20, 30 personas, 50 personas, no llegaba ni a 100 personas. Ah. Y vos veías la cola, larga era la cola. Bien, bueno, pero bueno, eso está bueno y hay que remarcarlo, Juan. Sí, bueno, sí, yo no tengo para ir a comprar la entrada y pagar y comprarme el juego adentro para comer y tomar. Sí. Entonces, pues sí, sí, está bien. ¿Cuál es el problema? Entrás media hora antes, tenés que esperar menos de una hora. Aparte, comer un choripán y te tomas una gaseosa y con 1.000 pesos ya está. Claro. Y si no, de la otra forma, vos tenés que pagar entrada, después tenés que comprar dentro. No, está complicado, sí. Digamos, porque bueno, el costo del Morphy es carísimo. Pero le da la posibilidad. Y no es que te hacemos entrar 3 horas antes, teniéndote ahí adentro para que consumas. No, estás menos de una hora. Y empieza el movimiento antes, en un ratito ya estás comenzando, ¿viste? Entonces, eso está bueno porque vos le das la posibilidad a la gente decir, che, no tengo para entrar. ¿Y cuál es el problema? No tenés, ¿viste? Algunas veces no tenés. Y bueno, y la gente no tiene que tener vergüenza. Si no tengo para poner entrada, uno va atrás y se termina la historia. Por lo menos me como un choripán y una hamburguesa, qué sé yo, unas papas fritas, el buffet barato, Juan, un buffet económico, ¿viste? Que sí, 500 pesos un chori. Todo el mundo va, me cuentan a mí los que están en los cajeros y te dicen, es muy económico el buffet. No, y también está bueno de que, bueno, una fiesta que es popular, como un carnaval, la gente que va a ir, que es la familia muchas veces, estamos hablando de que si tiene que ir un papá con su esposa y uno o dos chicos, ya hay un presupuesto, viste, para alguien que, bueno, claro, cuando son menores de 12 años es fácil, pero el problema es cuando son, sí, cuando nos toca que vos tenés varios chicos y son más grandecitos, sí, y ahí se pone pesado, viste, para todos. Bueno, Matías, te cambio de tema y ya me quiero meter en un terreno político porque este es un año electoral. Con respecto a esto te pregunto primero, ¿estás esperando si el gobernador da la fecha ya el primero? Pasado mañana abre las sesiones ordinarias de la provincia, de la legislatura, y se especula con que pueda haber, algunos dicen que sí, otros que no, que ponga la fecha de las elecciones que todo el mundo está esperando. ¿Vas a esperar eso? ¿Tenés una decisión tomada? ¿La vas a separar a la elección de la provincial? Mira, locura no vamos a hacer. No vamos a hacer un 2019. Y te digo por qué. Porque nosotros... recordarnos, ¿qué pasó? El 2019 nosotros con el sistema de boleta que tenemos en Córdoba, nosotros perdimos 350 votos que nos votaron, pero que se anulaban el tramo intendente, porque votaban al gobernador de que no era de nuestro signo político. Entonces se confundía la gente. Pero igual hicieron una elección tremenda, una elección tremenda, sacaste casi el 80%. Sí, sin el voto en blanco, 83% de los votos. Creo que va a quedar para los libros récord Guinness. Porque una localidad grande así no se dan esos resultados, pero eso es producto también de que la gente confía y está conforme, y vos lo notás que paga los impuestos, y todo eso es producto de que hay confianza, y eso que te da la alegría, Juan. Entonces, bueno, yo, si nosotros dentro del radicalismo a nivel provincial, que conforma un frente electoral con varios partidos. Sí. Si hay unidad arriba, es una cosa. Si no hay unidad, ya te digo que la elección no va a ir el mismo día. Para. Que... O sea, con lo que estás diciendo, tu atención va a estar puesta en lo que haga el partido a nivel provincial, y de ahí vas a tratar de ver que... Mira, Juan, yo te comento. Nosotros siempre jugamos bien y jugamos dentro de nuestro espacio. Y siempre respeté la autoridad del partido. Si el partido decía vamos por acá, vos tenés que respetar, porque la autoridad máxima es el Comité Central de Córdoba. Sí. Si el comité, conforma el frente electoral, dice vamos todos juntos, vamos a recuperar Córdoba, bueno, ahí voy a estar yo acompañando, pero si hacen un papelón en el 2019, y seguramente que no cuenten con el apoyo, ¿no? Se lo he transmitido a los dirigentes, por eso te lo digo a vos también. Sí. Me parece algo lógico, porque ¿por qué nosotros perdimos? Aparte de haber hecho la mejor elección de la historia, tuvimos el problema, Juan, que perdimos 350 votos. Nulo, que la gente nos votó a nosotros. Entonces no es el 83, es más todavía. Ahora, a nivel provincial, ¿vos apoyás a Rodrigo de Loredo para que sea candidato a gobernador? Así es. Es dentro del espacio del radicalismo, obviamente. Vos cuando conformás un frente no podés imponer vos tu candidato. Tenés que buscar la forma de elegirlo, o por interna, o por encuesta, o tirar la moneda, no sé. Sí. Pero es así. Nosotros vamos a respetar siempre lo que hace el radicalismo. Por eso vos, cuando vos tomás la decisión en el Comité Central, nunca te equivocás, porque vos estás tomando la decisión en el Comité Central, nadie te puede jugar con el dedo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a apoyar a Rodrigo, lo vamos a acompañar, y después se verá cómo se avanza. Creo que este mes de febrero va a haber definiciones importantes, primeros días de marzo, teniendo en cuenta de que hoy por hoy, si tanto Rodrigo de Loredo cierra con Luis Juez, nosotros tenemos grandes chances de recuperar la provincia. Ajá. Y ahí... La encuesta lo dice Juan, nosotros tenemos un número en el cual ellos tienen el candidato de Martín Yarlora, que bueno, lo están potenciando, lo están levantando a través de los medios, a través de las obras que se concentran todas en capital, que son recursos de todos los cordobeses, que se vuelcan todo en una sola ciudad, que eso no está bueno, pero bueno, esto es la política y es así, porque por ahí vos escuchás hablan de federalismo desde Córdoba, pero las obras grandes están en la ciudad de Córdoba. Sí, en la ciudad grande. Se llevaron muchas obras. Vamos a decirlo, no lo digo yo, lo dicen los intendentes del mismo. Vos preguntale acá a los vecinos nuestros, a mis amigos intendentes, de otro signo político, sí, vinieron por Córdoba, de frente de todo, y te van a decir lo mismo. Bueno, de hecho, la mayoría de los intendentes del departamento que eran de Hacemos por Córdoba se pasaron al frente de todos. Y claro, y porque no había atención, no había respaldo en obras, no había nada, entonces, y te lo dicen ellos mismos, está lo mismo que yo te digo, te lo dicen esto, nos sentimos mal porque no se nos mide de la misma forma, teniendo en cuenta que nosotros producimos mucho acá en el departamento de Marcos Juárez. Uh-huh. Más allá que lo produce el campo, las industrias, bueno, algunos tienen más, otros tienen menos, pero sí, produce muchísimo, muchísimo, Juan, y no vuelve tanto. Entonces vos, cuando ves que hacen obras a veces faraónicas en Córdoba, vos decís, pero loco, a mí me falta llevarle una cuadra con una cuneta a los vecinos. Y te da bronca, ¿no? Pero bueno. Bueno, en concreto vos vas a esperar un poco lo que defina el comité central y de ahí se alinearía el partido, ¿no? Y también vamos a esperar que diga el gobernador también, que convoque, ¿no? Sí. Nosotros estamos atados también a la convocatoria del gobernador, las elecciones. Sí. Pero no descarto adelantar. Ajá. Así nomás, para hacerla más resumida. Sí. Y si las condiciones son para adelantar, adelantamos. Porque digamos, nosotros ponemos la carne en el asador, pero que la ponemos, vamos a comer asado todos juntos, ¿no? Que nosotros ponemos el fuego, ponemos la carne, después vienen y nos comen todo, ¿no? No. Bueno, claro, y en eso, claro, ¿ya tenés el candidato o la candidata, o especulás con quiénes? Bueno, se habla, Martín Bongiovanni y Javier de Fagot. Hasta el mes que viene, bueno, ya estamos en febrero. Para marzo. Para marzo vamos a tener una definición ya de candidato. Este es un acuerdo que tenemos dentro del espacio. Va a ser una encuesta, ¿no? No nos vamos a adelantar, sí. No nos vamos a adelantar. No va a haber interna. No. Y Juan, quiero tratar de ser lo más humilde posible y no que se tome a mal. Pero, digamos, los números lo dicen, nosotros... vamos a ganar ampliamente, creo que se va a sacar más votos que cuando fui yo, ¿no? Te digo la verdad, porque y todavía no hay nadie del peronismo o del vecinalismo, el ismo que querramos poner, no hay nada enfrente, por lo tanto me parece que no sé si en eso, o sea, yo estoy hablando de con los datos en la mano, ¿no? Claro. O sea, vos tenés una gestión... No, pero la encuesta, mira, vos cuando hablás la encuesta y todo, la gente está muy conforme, Juan, más allá de que hay cosas para corregir... Sí, claro que sí. Hay cosas para mejorar, hay cosas para dar una vuelta de tuerca, como decimos, pero bueno, es necesario que dentro del espacio, por eso yo también tomé una decisión, que por más que haya reelección, yo no sería más, porque también hace falta como también un aire nuevo, que hay que acomodar algunas cositas, que bueno, cuestiones que no son de la obra, porque la obra va a continuar, porque nosotros armamos un buen plan, la municipalidad está bien, gracias a Dios la gente nos acompaña pagando los impuestos, porque tenemos niveles muy altos de pago de impuestos, entonces todo eso se va sumando y te da claramente que la gente está conforme, y te lo dice en la calle, y yo, a mí nunca la gente me falló, todo lo contrario, dice la gente es falsa, la gente te miente, no, a mí no, que puede haber alguno que sí, pero son los menos, entonces yo miro lo grueso siempre me acompañó, siempre me apoyó, muy agradecido. Y bueno, ahora este tiempo es de despedida, hasta cuando veo a los vecinos, bueno, ya está el último año, voy saludando, quiero ir saludando a todos por el apoyo, y que no es nada menor, ¿no? Y bueno, así que Matías tomará otro rumbo dentro de la política si se puede, y si no se puede, continuará con algún otro proyecto, no sé, eso se verá. Ahí, por lo pronto mi idea es trabajar y acompañar al candidato del espacio nuestro ahora para las próximas elecciones, y después de ahí, bueno, ya empezar a hacer la sucesión en los últimos 6 meses de gestión. Ahora, con respecto a tu candidatura, ¿vos te ves más en un cargo provincial, digo, legislador departamental, distrito único, alguna otra cosa? ¿Te ves ahí? Mira, Juan, como están las cosas, puede haber sorpresa. No quiero hablar mucho, porque por ahí, bueno, todos, vos sabés que todos los colegas ven los medios y todo, pero estamos trabajando fuertemente para estar. Vos estás en la mesa provincial del radicalismo. ¿Hay algún ofrecimiento para ahí? ¿No? Puedo quedar en una posición muy, muy buena, muy expectante, como también puedo quedar fuera de todo, porque esto es así, Juan. No se sabe, ¿no? Sí, un día a día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros y que se valora mucho hoy en día en tiempos de turbulencia política? Nosotros, tanto el respeto que yo hace más de 24 años que hago política, casi 25, que siempre mantuvimos la línea, defendimos nuestros ideales, siempre fuimos con la verdad, siempre con la palabra, cumpliendo en todos lados. Dentro del partido y cuando estábamos dentro de los frentes, ¿no? Y todo eso te lleva a que vos tenés ya un currículum que poco político lo tiene hoy en día. Entonces, eso a la hora de conformar un equipo nuevo, una lista nueva, y va a pesar mucho a favor mío, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer notar, y bueno, si nos consideran que todo nuestro trabajo fue bueno y tenemos que estar, bienvenido. Y si no, colaboraré para que gane acá el candidato nuestro y empezaré, si no, en otra actividad. Ahora, te paso ya, para ir terminando, a dos o tres cositas del tema de las obras. ¿En qué situación? Hace mucho que no ando por ahí, pero la calle Chaco, ¿en qué situación está? La entrada. La calle Chaco, sí. Mira, ahora en estos próximos días se va a empezar a. Se está llevando, acumulando piedras. Si podés ver en una de las Islas Malvinas y Chaco, hay un amontonamiento de piedra impresionante que va a ser desparramada. Ajá. Faltan detalles ahí, pero yo creo que es mucho trabajo de Champion y reacomodar. Tenemos el problema con los postes de energía de la cooperativa de Google, que bueno, estamos ahí conversando. Con ellos. ¿Qué pasa con esos postes ahí? Y están pegados contra el cordón. Hay que correrlo. Están dentro de la parte vial, sería. Sí. Pero bueno, hay un inconveniente, pero hemos tenido unos cruces interesantes, pero bueno, vamos a tratar de buscarle la vuelta para dar una solución a eso. ¿Con la cooperativa? Por lo menos es la mitad de ruta 8 a calle Luchas, Intendente Luchas. Ah, es un tramo ahí, 200 metros. Ese tramo está muy complicado, pero después del resto no tenemos ningún inconveniente, viene quedando bárbaro. Bueno, en fin, eso viene bárbaro. Tenemos proyectada 14 cuadras más de cordón cuneta. Sí, ¿en qué sector? Con fondos propios. ¿En qué sector? Hay proyectada varias cuadras más de pavimento para este año. Tenemos presentado el proyecto de la quinta etapa del gas. Ajá. A la Nación. Tenemos presentado el ¿Cómo? A la Nación. Sí. Tenemos presentado el proyecto de agua potable 100% para todo. Pero bueno, obviamente, si no dan los tiempos, quedará el proyecto guardadito para seguir gestionando, para más adelante, si no llegamos. Sí. De Cordón Cuneta van a quedar prácticamente 10, 12 cuadras para llegar al 100%, digamos. Se está dando un impulso muy grande en obra. Luces multiled, va a quedar todo el pueblo con multiled. Hoy tenemos foco LED, bueno, vamos a llegar al 100% de multiled, nos falta poquito. La Sarmiento está medio oscura, que ya lo hablé una vez con vos. ¿Eso tenía algo pensado? Bueno, yo lo iba a cambiar esa farola, la quería usar en lo que es el predio de las vías, y después que sí, que lo cambiamos, que no lo cambiamos. Bueno, en definitiva, eso quedaría. Habíamos comprado unas columnas, después al último la usamos para otro sector, y estábamos apurados, y bueno, y fue quedando. Pero son pocas cuadras que en realidad te sale más fácil el mantenimiento y más barato todo si pones cuatro luces con cuatro columnas por cuadra y se termina la historia. Claro. Más fácil para mantenerlo. Pero bueno, eso lo vamos a ver pronto. No me preocupa tanto, sino, bueno, tengo el proyecto para los dos pasoniveles de calle Corriente y calle Melchior, de mejorar toda esa parte con iluminación, un cantero, bueno, darle ahí un algo más, de dejarlo más bello y más prolijo, más lindo. Sí. Tenemos en marcha las 32 viviendas para este año. Sí. Que no es poco. De las 32 del Plan Nacional. No, tenemos 8 de Nación, 13 de vivienda semilla, que es un crédito que nos dan, no es subsidio, es crédito, el de Nación es subsidio. Y el resto municipales, que la estamos construyendo, y que bueno, si Dios quiere, este año vamos a poder entregar toda esa gran cantidad de vivienda que vamos a dar solución a muchas familias. ¿Cuántas son las semillas? Tres. ¿13? Sí. Ajá. O sea que son 9 las que... 11 las que está haciendo por gestión municipal. Sí, entre 11 y 12 vamos a hacer. Después te voy a explicar por qué. Y tenemos... va a haber casi 80 terrenos, lo que es el loteo San Miguel Arcángel. ¿80 terrenos? Sí, casi 80 terrenos. Eso estamos hablando del loteo que se va, bueno, a definir, porque faltaba terminar la agrimensura, no sé qué, ahí al lado de la Primavera, por allá atrás. Claro, Moreno Corriente al fondo sería para el lado sur. Ahí tenemos ese predio hermoso. Es alto eso. Lo vamos a vender a precio de costo. Ajá, bien. ¿Qué significa? Muy lejos del precio del mercado, porque sacá la cuenta vos, un empleado, sea metalúrgico, comercial, rural, es imposible comprar hoy los precios que están en área los terrenos. Entonces, sí. Ahí vamos a tener un número importante. Sí. Y ahí ya se le da un buen saque y a lo mejor descomprimimos el costo de los alquileres también, ¿no? Que están altísimos en áreas. Claro, eso es importante. Vos sabés que poder lograr de que una familia... Vos ya tenés el terreno, vos podés entrar después de una prefabricada, podés entrar... te vas comprando los ladrillos, le buscás la vuelta. Sí. Hay varias formas de tener una forma de... Es decir, de construir tu casa industrializada, y un montón de formas, y es una buena opción para dar un buen impulso a un montón de familias que están sin nada hoy por hoy y que no tiene perspectiva de soñar con su casa. Sí. Entonces, si bueno, va a soñar con el terreno, porque nosotros lo vamos a entregar los terrenos. Tenemos todo comprado y pagado. El único problema que tenemos es el catastro de Córdoba, que nos están demorando y estoy indignado. Ajá. Es lamentable. ¿Por qué? El catastro de Córdoba. ¿Qué pasa? Porque no nos aprueban las cosas. Yo tengo los proyectos aprobados ambientalmente. ¿Pero qué? Estudio geológico, estudio hidrológico, estudio de correntía de agua, estudio eléctrico, proyecto, todo proyecto y costo y costo y costo pagando de la municipalidad. ¿Y qué falta ahí aprobar directamente? ¿La agrimensura? ¿Qué? ¿La dimensión de los lotes? No sé qué falta. Ellos nos tienen que aprobar para que yo haga la parte eléctrica, porque teniendo la parte eléctrica, vos ya la gente de última, si no tenés la red de agua habilitada, te hace un pozo y pones una bombita. Sí. Y ya el terreno podés entapialarlo, podés hacer la platea de la casa, puede hacer algo. Claro. Ya está. O comprar terreno, vender el auto, vender la moto y te comprar terreno. Sí. ¿Se sabe más o menos el costo? Hay un montón de gente. ¿Cómo? ¿Ya tenés una dimensión del costo? Que vos dijiste que va a ser a costo eso. Mira, por ahí no quiero decir un número para después quedar pegado. Está bien, está bien, está bien. Pero van a ser muy económicos, Juan. Muy económicos. Sí, sí, o sea, no hay muy excusa. Muy económico, para que vos. ¿Eh? No haber excusas como para que, digamos, no un laburante no pueda llegar a comprar. Claro, es más, he hablado así con alguno, ¿cómo lo ves vos tal precio? Y te dice, oh, re barato, sí, qué bueno, así están todos así. Están muy buenos comentarios con eso. Bien. Es mucha cantidad, Juan, entonces sí, vamos sí, a sí, tener... Sí. Y vamos a dejar en la parte del predio del Banco Nación 25 terrenos para futuras viviendas para el año 2024. Yo no voy a estar, pero estoy dejando una proyección a futuro porque estoy convencido que va a ganar el candidato de nuestro espacio. Y vos me decís, ¿cómo está tan seguro? Estoy seguro porque lo dice la gente, no lo digo yo. Ahora te pregunto, ahí con lo de la Nación, ¿en qué avance está eso? Pues yo tengo una foto hace unos 2 meses que ya habían llegado al techo y bueno, no sé, me imagino que ya está revocado. Mira, nosotros estamos ahí en un avance de 70 y 55 a 60% de avance. Ajá. De la obra. Bien. O sea, debe faltar plomería, lo que sí piso. Está demorado el pago. Nosotros hasta ahora la venimos aguantando. Está demorado el pago de... hubo ahí una reforma, no sé qué pasó en el ministerio, y bueno, yo creo que en los próximos días ya tiene que empezar a normalizarse eso, porque a nosotros nos llegó un anticipo de 8 millones de pesos, sí. Y después no llegó nada más. Entonces, estamos ahí preocupados un poquito, pero bueno, tranquilo, porque ya van a llegar. Y va pero a ver, ha pasado con la mayoría de los municipios, que yo hablo con los intendentes vecinos, sí. Y le ha pasado lo mismo. ¿Y hay reasignación, no hay digo, ninguna, por los no hay costos? Ninguna cuestión ni política ni nada, todo lo contrario. Yo tengo muy buena relación en Buenos Aires, más allá que saben todos que soy radical, y sin embargo me han atendido siempre bien y siempre lo destaco. Más allá de que después saque más o menos obra, eso es otra historia. Pero sí, siempre me han atendido bien y bueno, esperemos que en los próximos días ya llegue el desembolso para ir normalizando los certificados. Venimos bastante bien. Ajá. Con los tiempos. O sea que, y ahí nunca digo... Nunca tuvimos una queja de vivienda, nunca tuvimos una queja, siempre están muy conformes. No, aparte para decirle a la gente que vos tenés que, te dan un anticipo, comenzás la obra, a lo mejor comprás los materiales y vos vas pagando así por administración es. La mano de obra hasta que certifican que vos estás avanzando, que no esa guita claro. No fue otra cosa, y así tal funciona. Así es, tal cual. Ahora, está bueno, pero ¿qué es lo que es bueno? Que por ahí vos le das un subsidio a un municipio, bárbaro, ¿no? Bueno, pero después el municipio tiene que seguir haciendo vivienda. Claro, claro. Entonces, bueno, y yo te digo, estaría en vivienda, sí le daría crédito bastante accesible. Sí, hola, hola. ¿Estás ahí, Matías? Hola. Sí, ahí está. Ah, se cortó. No, ahí está. Escúchame, no, ahí que no escuchaba bien. El tema es darle crédito a los municipios, pero accesible. Entonces vos con el crédito, si vos lo que necesitás es financiar a la familia, si la familia que está pagando el alquiler, vos le hacés la casa y te va a pagar la cuota. Claro, claro. Yo creo que a la Argentina se la soluciona más fácil. ¿Cómo? Bueno, con respecto a... te pregunto dos o tres cosas. Está bueno el subsidio, Juan, sí. Permitime cerrarlo para que sí. No se confunde la idea. Dale. El subsidio está bueno. Está perfecto, excelente. Pero bueno, yo te doy 8 casas por subsidio, pero te puedo dar 15, 20, 30, depende de la capacidad de pago que tenga el municipio, por crédito. Entonces, se hace una cadena y no para nunca. El subsidio, ¿qué pasa? Vuelve el subsidio al municipio. Si no administran bien o hacen más o menos las cosas, y después se paran los planes de vivienda. Y después que decimos, la nación no nos mandó vivienda. No, yo lo hablo sin partido político. Yo lo miro como como país, para que quede claro. Lo digo para todas las gestiones. O sea que si sumamos la cantidad de vivienda en tu gestión, vamos a suponer que las podés terminar a todas antes de terminar el fin de año. Sí, sí. 42 viviendas serían. ¿Estoy bien? Exactamente. Estamos hablando de la que tenés. Y tenés en cuenta que tenés los 42 terrenos, eso, más 25 terrenos, más 80 terrenos más. Claro. Haceme la cuenta vos, porque eso todo, y poniéndole mucho dinero arriba. Sí, sí. Es mucho, Juan. Sí, sí, son 137 terrenos. En pavimento lo vamos a pasar a don Adolfo Luche, que fue el que más pavimentó. 137 terrenos son. Bueno. Así que... En pavimento, bueno, había que sacar la cuenta, pero uno se olvida, Juan. No es que me quiera hacer el... Bueno, va a tener que hacer un Excel ahí, me parece. Te olvidás, y hay cosas que las hacés y no te acordás. Sí. Y vos decís, cierto que hicimos esto, así, sí, viste... Andás tanto y bueno. Bueno, te pregunto dos o tres cositas y ya te despido, y gracias por este tiempo relajado, intendente Matías Bodenovi. Estábamos hablando con él hace un buen rato. Con respecto a lo que estoy viendo, esta mañana fui a Venado y temprano, y me encontré con que ahí están en el acceso, en el costado, ahí donde está ese desastre de basural que se hizo hace unos años. Un chiquero, verdaderamente una imagen muy deplorable, y han estado pasando ahí con la retro para limpiar ese zanjón que se hizo. Eso tiene que ver con algo que se va a hacer. Me enteré que va a ser un acceso por ese lado para el transporte pesado. ¿Qué onda? Así es, Juan. Bueno, la idea era primero acomodar todo ese desastre tal cual lo dijiste vos. Queremos cambiar un poco lo que es la parte del frente de la casa. Sí, la cara. Casa de área, la casa de todo, es la cara. Sí. Lamentablemente, Juan, muy triste, pero muy feo todo eso. Pero en los próximos días va a cambiar 100% y lo va a poder notar, porque va a quedar bárbaro. Está muy contenta la gente y teníamos muchos reclamos. Ya está cambiando, sí. Lo único que no cambia es el pobre suelo que está lleno de bolsita nylon, pero bueno, eso qué va a ser, ya está ahí. Sí, pero digamos, eso se está haciendo un buen relleno y va a quedar bastante bien, vas a ver, con el tiempo se va a notar y va a quedar prolijo. Y va a servir para correr guardarray, porque vamos a poder tener banquina. Y vos lo observás, después vas a ver que todo ese trabajo va a servir para después, en un futuro, con vialidad, poder acomodar eso. Tener una banquina y que quede todo bien, ¿no es cierto? Porque ahí no tenemos. Y vamos a abrir la famosa calle Buenos Aires, si Dios quiere, y la Virgen. Ajá. Y bueno, y vamos a tener... Por lo menos lo vamos a dejar en tierra preparado. Sí. ¿No? Después, bueno, el intendente que venga, si puede dar iluminación y puede hacer un cordón cuneta o puede hacer alguna otra cosa, bienvenido sea, o un empedrado, lo que se pueda, porque uno no sabe qué puede pasar en un futuro con un tema económico, ¿no? Pero por lo menos ya dejarlo en tierra preparado, Juan. Ahí tenemos bajo en esa parte. Sí, pero quédate tranquilo que eso va a quedar todo de primera. Ya lo vas a ver, vos confiá, vas a ver que lo que yo te digo. Y bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Una planificación a futuro, sí. De cómo queremos llevar a Ari y cómo puede dar soluciones. Y por eso se gestionaron las herramientas, para poder hacer todos estos trabajos. Sí. Me dice, qué grande la herramienta, ¿por qué tan grande? Y ahí están los resultados. Si no, no hubiéramos hecho ni la mitad de las obras que tenemos. ¿Por qué las hacemos mucho más baratas, Juan? Vos terminás, si vos tenés que contratar una empresa para que te haga ese movimiento, ¿cuánto te sale? No, de transporte nomás, ¿cuánto tenés? Sí. Entonces, bueno, todo se va gestionando, todo se va haciendo de a poco, pero cada vez más soluciones, y teniendo en cuenta la gran cantidad de desagüe, eso ahí vamos a hacer también un desagüe para que el IPET no se le amontone agua tampoco, va a ir derecho un canal para la calle, para la laguna. Sí. Entonces, digamos, sí, eso es, falta completar, es permanentemente ahí. Pensando, no es por, yo lo, perdón por ahí si lo digo por ahí tan así con tanta fuerza, pero digamos, es una planificación muy interesante, digamos, y no soy ingeniero, pero de la idea fui yo, por eso me apasiona, Juan, todo lo que es la parte civil, sí, de obra, y bueno, y hablando con el ingeniero, que gracias a Dios en su momento tomó una decisión buena de continuar con el ingeniero, que es un conocedor de hace más de 25 o 30 años que viene a Arias, estuvo el padre, estuvo él, Maldonado, el ingeniero Ferrero, sí. Y bueno, hoy por hoy se ven los resultados y el avance que tenemos. Ahora, ahí entonces, para pasar en limpio, se va a hacer todo ese trabajo de limpieza, un poco de embellecimiento, si se quiere, para que no se vea toda esa mugre, ahí en el sector de la Ruta 8, y de ahí mismo se va a comunicar con el pueblo, o sea, vas a hacer un camino. Sería calle Buenos Aires, sí. Se va a comunicar entre Islas Malvinas y Ruta Nacional 8. Ajá. Ahora, ahí Vialidad te va a pedir algo, porque hacer un cruce ahí, teniendo en cuenta que también está la caminera, bueno. Sí, pero está, digamos, la calle en papel está bien, y tengo buena relación ahí en Vialidad, que estamos con otro proyecto, vamos a tratar a ver si lo podemos cerrar, si Dios quiere, que nos den los tiempos, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, eso va a permitir ahí que podamos armar algo. Ajá. Ahí, hablando de Vialidad, haría falta la obra de las famosas dársenas que nunca se hicieron. ¿Hay algo en ese sentido? Digo, el acceso al pueblo, el cruce de Cábana. Sí, más que... Bueno, eso lo vengo reclamando, he estado... aunque sea que no sean las dársenas, pero que sean las banquinas pavimentadas para poder ir subiendo a la ruta o bajando, claro. Y con iluminación, que es lo que pedimos la autorización. Si digo, si no la pueden hacer ellos, tratar que nos autoricen y que nosotros hacer la obra, ¿no? Sí, sí. Pero digo, no son obras tan rápidas, pero se pueden hacer en el transcurso del año. Ajá. Bien. Bueno, Matías. Bueno, Juan. Gracias por este tiempo, y hacía falta charlar de varias cosas, me pareció oportuno, y además tranquilo, sin que nos corra el reloj. Por supuesto, bueno, seguiremos atento a todo, y bueno, la invitación para el próximo sábado, a ver si viene alguien Capanga, con un cheque sí. Y bueno, invitar a toda la población que se acerque, que nos acompañe, que bueno, que es un lindo grupo, muy muy bueno y muy divertido, y la van a pasar bien. Una cortita, digo, ¿está bien el tema voluntariado? Sí. Porque siempre hace falta que den una mano a veces, sí, cuando no, se hace un bien, evento. Bien, toda la institución está mandando gente. Bien, bien. No te estoy con detalles mínimos, no, sinceramente, si me preguntas cuál manda más, menos, bueno, no te sabría pero decir. Pero se la están pudiendo arreglar. No lo manejo a eso yo. Bien. Pero todos colaboran, y nosotros vamos a colaborar como lo hacemos todos los años con ellos. Bien. Y es más, por ahí uno se molesta porque quiere apoyar más todavía. Sí. Y vamos a decir, ¿qué, estás loco, Matías, con todo lo que apoyan? Sí, hay que apoyar las instituciones. Y sí, porque también hay que te alivian. A la gente que necesita, hay que apoyar y hay que estar. Y falta, sí, falta. Pero sí, pero nosotros es muchísimo, Juan, lo que se hace. Entonces, digamos, me parece que por ahí esas cosas que yo digo siempre. Me gustaría más, sí, más, porque no, digamos, no es que nosotros hacemos ni dádiva, ni clientelismo, ni nada por el estilo, esa pavada, no. Damos posibilidades y la gente nos cumple, Juan, es increíble. Yo te puedo contar un montón de historias, no por radio, porque no da, pero porque no nos va a escuchar ni los perros nos va a escuchar, pero... lo que la gente cumple, Juan, eso que dice la gente es mala, la gente no, todo, yo estoy todo lo contrario, la gente es buena, la gente acompaña, la gente te da la palabra y te cumple, y hay un montón que no, sí, pero son los menos, claro. Pero siempre marcamos, tomamos una definición de la gente, no es así, la gente es buena. Bueno, y Matías. Hay que entenderla. Sí, bueno, sí. Juan, gracias por este un abrazo grande. Un saludo. Ahí lo teníamos al intendente Matías Bodenovich charlando aquí por Radio Nota 89.9. Hablando con él, más o menos casi una hora, hablando con el intendente sobre...